Chiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates. Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que hay algo que agradecer. Ciertamente lo mejor de esta mentira es destaparla. Sé que mi vida está en venta, pero intentaré robarla. Tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla. Ni los porros ni la farla contaminan al que parla. Si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando salga un caso nuevo, ¿cómo quieres que me asombre? Lo que pa' mí no tiene nombre es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre. A quienes en vez de individuos solo ven la muchedumbre. A quienes sacan oro con la ajena podredumbre. No hablo de contracumbres, mi filosofía es que la autonomía se pelea día a día. A veces corazón caliente y otra sangre fría. Tú y tu gente. Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Onda Expansiva, el tercer programa ya, el número de 3 en la lista, con el que vamos a tratar de abordar otro aspecto importante de nuestra realidad, en este caso no más cercana, pero igualmente interesante. Cualquiera de las miles de injusticias que genera este sistema, con un planteamiento radical del tema. Radical quiere decir ir a la raíz del problema, ver las causas, los efectos, los factores, los esquemas. Cansados de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas. Tú poco a poco te encorvas, es el final de rodillas, le rogarás por favor más. Para este tercer programa hemos cambiado el método de grabación. Hemos dejado nuestro estudio en Burgos, hemos cogido el coche y nos hemos hecho una pechada de kilómetros y nos hemos plantado en la sede de Radio Bronca, una radio que emite desde Barcelona, una radio libre. En este tercer programa vamos a tratar de abordar el tema de la denuncia que la SGAE ha presentado contra el portal contrainformativo A las Barricadas. Son nudos corredizos alrededor de tu cuello. ¿Habías pensado en ello, eh? Vivir es bello y el mundo es una mierda. Recuerda que en toda partida pagará siempre el que pierda, derecha o izquierda. Lo mismo a mi entender. Nos hemos plantado en Radio Bronca para coger ideas, para coger aptitudes, para aprender en esta magia de la radio, en esta capacidad que vamos a ir creando poco a poco, realizando programas, realizando entrevistas, con las que pretendemos, como ya sabéis, subvertir conciencias y difundir y expandir mensaje crítico. Consumir, entrar en las ruedas, automutilarse cual fakir. No sé si me explico, no pido nada, nada reivindico, pues hacerlo implica el reconocimiento de una autoridad con la que no me identifico. Que esta sucia realidad. En marzo de 2007, la SGAE va a remitir una demanda contra una de las personas que gestiona el portal contrainformativo A las Barricadas.org. Una demanda en la que se incluye una denuncia por atentar contra el honor de Julio Ramón Márquez, más conocido como Ramón Cir. Una serie de comentarios que se vierten por terceras personas en uno de los foros públicos de alasbarricadas.org parece ser que despierta la investigación que el portal realiza contra estos compañeros. Para hablarnos del tema, tenemos con nosotros a Jordi, que es un compañero que gestiona el portal, que estuvo en su día en Burgos y que ahora le devolvemos la visita para que nos ponga al día de cómo se está actualmente desarrollando el proceso. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, pues aún recuerdo cuando estuviste allá en Burgos, que además fue un día que cayó, caían chuzos del cielo, no sé si lo recuerdas. Hacía mucho frío, y eso que era todavía septiembre. Claro, Jordi, que es un alma del sur, que no está acostumbrada a nuestras especiales climatologías que nos dejan escarchados. Bueno, Jordi, vamos a escuchar un poco de música y enseguida entramos al trapo. Me gustaría que nos pusieses al día de cómo o en qué fase se encuentra actualmente el proceso. A vosotros, a un compañero, al compañero que gestiona la web, le llega una demanda, se inicia un proceso jurídico, hay que contratar un abogado. Cuéntanos un poco. Bueno, pues ahora hablaremos más del caso, pero actualmente pues lo que pasó es que en septiembre tuvimos el juicio, pusimos el recurso y bueno, pues estamos a la espera, aunque hace muy poquito tiempo nos ha llegado el contrarrecurso de la SGAE, por lo tanto no sabemos cuánto tardará, pero por lo que dicen los abogados va un poco para largo porque el Tribunal Provincial de Madrid, que es donde hemos puesto el recurso, pues va muy lento. Así que hay que esperar y la situación un poco legal es esa. Es decir, que ya se ha celebrado una primera vista de, sí, de este se proceso. Se celebró la vista oral en junio y el juicio ya en septiembre y nos dieron la sentencia, que fue condenatoria. Y bueno, pues eso lo hemos recurrido y está así el tema. 6.000 euros de multa es lo que solicita la SGAE por supuestamente haber atentado contra el honor de uno de sus exdirectivos. Pero, ¿qué crees? ¿Tú crees que realmente lo que piden es el dinero o realmente lo que tratan es de acallar a un medio contrainformativo, sentar precedente? Porque verdaderamente es raro, ¿no? Que una organización como la SGAE se dedique a este tipo de circunstancias. Yo no sé, ¿qué opinas tú? Bueno, pues la SGAE es un ente que está adquiriendo mucho poder, que como gestora de los derechos musicales está viendo en internet un peligro a la forma de distribución de música y que nos ha atacado a nosotros porque, bueno, por ser un portal medio y tal, y ya dijeron que iban a defender sus directivos y en uno de los, bueno, a sus directivos o a sus acólitos. Su honor. A su honor. Y como en uno de los foros se atacaba a un personaje, pues nos denunciaron a nosotros, ¿no? Hay que decir que la denuncia la puso en realidad Ramoncín, pero son los abogados de la SGAE y la maquinaria de la SGAE la que está moviendo todo el tema. Ramoncín, aquel artista, entre comillas o sin ellas, que en los años 80 era considerado el rey del pollo frito y que actualmente es casi un directivo de uno de los organismos más poderosos en esto del control de la cultura. Y bueno, nos pone de manifiesto cómo las personas pueden cambiar o si realmente se produjo un cambio o si realmente mentía desde el principio. Yo no sé, tampoco vamos a valorar el personaje. Sí, bueno, hay que decir que ahora supuestamente se ha salido de la SGAE, ya no es nada. Pero bueno, sí, era un personaje bastante dudoso en su época y lo sigue siendo, ¿no? Sí, sin meternos a valorar y... Sí, sí, no vamos a tener más denuncias de Ramoncín, ¿no? Bueno, porque las denuncias llueven y demás. Bueno, también os quería comentar, normalmente hasta ahora, hasta este tercer programa, únicamente habéis escuchado mi voz como locutor, pero Onda Expansiva es un colectivo que lo componen más personas. Hay una persona que se encarga de las cuestiones técnicas, otra que se encarga de gestionar el portal, la web que nos sirve de soporte técnico para poder emitir, pero también hay personas con las que estamos comenzando a colaborar y que nos están ayudando a realizar este programa. Voy a dar paso a Makai. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, ilusionado con esta primera intervención en un medio de comunicación como es la radio, un poco nervioso, pero ilusionado. Bueno, pero estamos todos nerviosos porque aparte de nos posee el espíritu combativo, el espíritu mágico de la radio que nos transporta a estos mundos fantásticos, a estos lugares donde nos ubicamos y donde poder compartir nuestros sueños y nuestras ilusiones con estos compañeros. No sé, a ti te gusta esto de la radio, ¿no? Hombre, pues siempre me ha parecido, la verdad, bastante interesante por la posibilidad de difusión de mensajes, ideas, opiniones y bueno, mucho más si es en un entorno libre como es este caso, ¿no? Bueno, pues ya voy a callarme un poco, que si no... Y te voy a dar micro abierto para que le preguntes a Jordi lo que quieras. Bueno, Jordi, pues a mí me gustaría que pudieses contar a la gente que nos está escuchando, ¿no? Pues qué signos de apoyo se han recibido de parte de otros colectivos o incluso a nivel barrial, no sé, cualquier tipo de ayuda o interés que se haya manifestado en este aspecto. Bueno, hay que decir como la barricada no recibe ningún tipo de subvención ni dinero, pues una denuncia, una demanda por 6.000 euros, más abogados y tal que se convierte en unos 10.000, es un palo muy duro, pero por suerte la gente ha respondido bastante bien y de diversos colectivos, bueno, por un lado desde el Movimiento Libertario, pues ha habido un montón de conciertos, un montón de donaciones y, bueno, un montón de gente que nos ha llamado para que demos charlas por todo el estado. Y, bueno, pues aparte de entrevistas en Radio Libre y de, bueno, pues de, no sé, contacto en otras páginas. Y después también a nivel de lo que es internet, esa parte más friki de gente que se dedica a la blogosfera y todo este ambiente, pues a pesar de ser una página de carácter libertario bastante centrada en ello, pues hemos recibido también mucho apoyo, ¿no? O sea, la gente ha visto que hoy somos nosotros, pero que mañana puede ser cualquiera. Y bueno, pues la respuesta ha sido bastante positiva, ¿no? De gente incluso que dudábamos. Al principio tenía un poco de miedo porque no sabíamos cómo iba a reaccionar no nuestro ambiente, sino el resto. Y al final pues hemos visto que la gente tiene dos dedos de frente y bueno, pues más o menos todos estos casos que pasan en internet, que nosotros no somos los únicos que lo estamos sufriendo, pues están teniendo bastante apoyo, independientemente de lo que sea la página, ¿no? Ya sea un blog o en nuestro caso una página más política o un, no sé, cualquier otro tipo. Muy bien, o sea que por lo que nos cuentas podemos ver que más o menos las reacciones que estáis viendo son positivas, a vuestro favor. Y bueno, una pequeña duda que tengo yo es, en caso de bueno tener que hacerse efectiva este pago de esta multa, ¿este dinero pasaría a las arcas de la SGAE o a engrosar el patrimonio de este personaje llamado Ramoncín? Pues pasaría a engrosar las arcas de Ramoncín. 6.000 euros para él. O sea que casi nada, ¿eh? Lo que me ha llamado la atención, Jordi, es que la solidaridad con vuestro caso ha logrado sobrepasar los límites del pequeño gran gueto anticapitalista o activista en el que a veces nos movemos. Es decir, que habéis recibido solidaridad no solamente de la gente de lo que esperabais, sino de un colectivo mucho más amplio. Uh-huh. De internautas, de asociaciones que no tienen nada que ver con el movimiento libertario. ¿Es así? Sí, es así. Sí, la verdad es que, como he dicho antes, pues internet está cambiando bastante y, bueno, sobre todo lo que era al principio, ¿no? Y la libertad, pues, está acabando poco a poco y todos estos casos se ven como un ataque a la libertad de expresión que muchas veces la gente, a lo mejor, los medios tradicionales no es capaz de verlo o, bueno, no sé, no es tan consciente, ¿no? Pero el internet, como es una cosa nueva, también de gente muy joven, porque el público de internet está muy sectorizado, pues sí ha visto que, bueno, dicen, hablan de libertad de expresión, pero, sin embargo, pues intenta no meterle mano y que, bueno, hay que reconocer que en el foro de las barricadas, pues sí existían esos insultos, eso no se puede negar, pero bueno, como se ha llevado el caso y cómo ha sido todo, pues sí es muy dudable, ¿no? Y es el problema. Y en este tercer programa tenemos una nueva sorpresa. Yo tengo aquí a mi lado a Mario, que es otro compañero que está comenzando con esto de la radio y que le voy a dar micro para que tenga su debut en Onda Expansiva. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Y pregunta lo que quieras, Mario. Mi pregunta iba dirigida a Jordi, de qué medidas se pueden tomar o de cara a futuro a otras denuncias de caso de internet o de lo que puede ser las radios libertarias, qué medidas se podrían tomar de cara a futuro. Bueno, pues las medidas son jodidas. Por un lado, lo que habría que hacer es siempre tener preparada una caja de resistencia, al menos intentarlo, que sea lo más grande posible por si acaso, tener buenos abogados, como siempre, y después pues intentar, bueno, pues a ver, no vivimos en una democracia, bueno, sí, pero no vivimos en un entorno libre de libertad de expresión y entonces hay que cuidar un poco las formas, ¿no? Es cuestión de decirlo todo, pero decirlo con un poco de inteligencia. Una democracia, entre comillas, que permite un mínimo de disidencia, pero que realmente cuando le interesa va por aquellos que molestan, que no se callan y por tanto pretende acallarles. Como ya sabéis, un programa Onda Expansiva que se cuelga en el blog, en la web ondaexpansiva.net, que la vamos a alojar también en Radio Adoquín, en nuestros compañeros de proyecto, y que va a poder escucharse en la parrilla de Radio Bronca. De esta manera va a poder emitirse y aquí en Barcelona se va a escuchar en las ondas, algo que es un proyecto que ansiamos, que esperamos que también se materialice en nuestra pequeña ciudad de Burgos, donde un medio de comunicación como es la radio creemos que puede llegar a tener una difusión importante, a subvertir conciencias y servir de un instrumento para el avance de nuestras ideas, de nuestra forma de pensar y para llegar cada vez a más gente, que nuestro mensaje cale en cada vez más personas y de esta manera tender puentes de solidaridad y tender puentes de información con aquellas personas que de otra manera no tendrían esa posibilidad. Y nos vamos a despedir con un tema de habeas corpus, con el que de alguna manera nos sentimos bastante identificados. Alguno de vosotros cuando lo escuchéis vais a saber por qué. Bueno, pues muchas gracias por haber gastado o invertido vuestro tiempo escuchando nuestro programa. Me gustaría también despedir a todos nuestros invitados. Hasta luego, Jordi, hasta más ver. Hasta luego. Bueno, perdona, sí. No, que si queréis saber toda la información del caso, pues a través de lasbarricadas.org o a través del blog que hemos hecho para este caso, es lasbarricadas.org/SGAE. Y ahí está la cuenta solidaria, pues si alguien quiere aportar algo, que es bienvenido siempre. Jordi, con el que hemos vivido además un sinfín de aventuras, que quizás no es el momento de contar, pero tendremos más programas en las que las iremos abordando. Algún día se la contaremos a nuestros nietos. Eso es. Pues Macay, en esto estamos embarcados y tenemos que intentar llegar a nuestro objetivo, ¿no? Buen puerto, efectivamente. Acabamos de zarpar y esperemos que sea una larga y divertida travesía. A través de las ondas, de momento a través de internet, pero nuestro destino está ya marcado. Nuestra brújula marca el norte de la radio burgalesa. Además, decir que mucha suerte con en vuestro programa y adelante. En la batalla de Duro Felguera, ¡presentes! Cristo de Palacahuina protege al ZLN, sin tierra, sin hogar, sin papeles, ¡presentes! Partisanos de la autonomía, Amazonas contra el patriarcado, ¡presentes! Ocupas del frente polisario, banderas negras de los laboratorios, guerrilleros en la de Casibensa, Mad Mouse de la Afro-PND, ¡presentes!